El evangelio del domingo pasado, si ustedes recuerdan, era este encuentro de Jesús con las dos hermanas, Marta y María, donde Jesús alababa la actitud de María, que sentada a sus pies escuchaba su palabra, mientras Marta, con buena intención, intentando servir, pero sin haber aprendido a amar todavía, andaba quejándose por ahí. Entonces, esta actitud de María a los pies de Jesús nos remite a la oración. La oración es dialogar con Jesús, escucharlo y poder también responderle. Y entonces, Lucas, en esa misma línea, desarrolla entonces en el texto que escuchamos hoy, que es a continuación del de la vez pasada, el tema de la oración. El texto que escuchamos tiene tres partes. La primera es la oración del Padre Nuestro. La versión de Lucas es distinta a la que rezamos nosotros, que es más parecida a la versión de Mateo. Los únicos dos que recuerdan la oración son Mateo y Lucas. Ambos la toman de una fuente común. Probablemente la de Lucas sea más fiel al original. Mateo es un poco más larga, le agrega algunas cositas. Simplemente en el primer renglón, nosotros, Mateo dice: Padre nuestro que estás en el cielo o en los cielos. Lucas: Padre, santificado sea tu nombre. Es más breve. La segunda parte es esta comparación, tomando el tema de la oración de petición del amigo que va a la casa de su amigo de noche, y aunque no sea por ser su amigo, por su insistencia lo va a atender, le va a dar el pan que necesita. Y termina con la tercera parte del texto, esta invitación de Jesús a pedir con confianza: pidan y se les dará. Si ustedes, que son malos, dice Jesús, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cómo el Padre no le va a dar el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Casi como de sentido común. Bueno, pensaba en todo esto y en realidad el texto es muy largo y hay mil cosas para decir, me voy a detener en una de ellas. Tenemos muchos años por delante para ir compartiendo otros aspectos de este texto. Pensaba en este comienzo que del texto de hoy y del Padre Nuestro, que en realidad para Lucas es Padre, pero sin embargo el resto de la oración es en plural, así que el Padre Nuestro no estaría mal. Lucas lo ubica en un contexto muy particular. Mateo ubica el texto en el Sermón de la Montaña, o sea, el Padre Nuestro está enseñado en un texto mucho más largo, un discurso más largo. Lucas le da otro contexto, y es: Jesús está rezando o viene de rezar y los apóstoles le preguntan o le piden: Jesús, enséñanos a rezar. En el fondo, esa pregunta casi diríamos que es la pregunta más importante que podemos hacerle a Jesús, porque en la respuesta a esa pregunta está contenida toda la misión de Jesús. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Él, que era Dios y estaba junto a Dios y se hace hombre, viene a enseñarnos a rezar. Es decir, viene a enseñarnos a relacionarnos con Dios. Viene a restaurar ese vínculo con Dios que se había roto. Dios nos había creado por el amor, para el amor, para que podamos vivir la creación como un gran regalo y disfrutarla y mirarnos como hermanos. El pecado rompe esa armonía y entonces quedamos desconcertados. Jesús viene a restaurar esos vínculos. Y en el fondo, esa pregunta: Jesús, enséñanos a rezar, es: Jesús, contanos quién es Dios. Contanos cómo tenemos que relacionarnos con Dios. ¿Cómo hacemos para hablar con Dios? Es la pregunta central. Y la respuesta de Jesús es ciertamente novedosa. Detrás de este Padre está esa palabra que recuerda a San Pablo, no en la lectura de hoy, lamentablemente, sino en la carta a los Gálatas: el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad para que podamos nombrarlo a Dios o rezarle a Dios diciendo Abba, papá. Eso es lo que está detrás. En griego, Lucas traduce por padre, pero detrás está esta palabra cotidiana, familiar, de Abba, papá. Y les decía que es una novedad porque si uno mira el Antiguo Testamento, se va a encontrar que el vínculo con Dios, si bien a veces se lo nombra como padre, en realidad el vínculo con Dios es más bien distante y lejano. No se lo puede nombrar. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Altísimo, es el Todopoderoso. Ese Dios que genera mucho respeto, ciertamente, pero también como cierto temor. Y por el contrario, cuando Jesús nos quiere ayudar a restaurar ese vínculo con Dios, nos dice: ustedes digan papá. No es el Señor de los ejércitos, que también se nombra en el Antiguo Testamento, sino el Dios cotidiano. Y si uno mira toda la enseñanza de Jesús, incluso el texto que leímos hoy, vamos a ver cómo Jesús se va relacionando con Dios de esa manera. Es el Dios de la familia, es el Dios que uno descubre en la mujer que amasa la harina, es en el sembrador que va a sembrar, es en ese vínculo entre los amigos, donde el otro con confianza va a golpear la puerta de noche. Es decir, todas las imágenes que va poniendo Jesús son de una sencillez y una cotidianidad muy grandes. Y todas esas imágenes nos van hablando de Dios como papá. Aprovecho también el texto de hoy para hacer como esta distinción. Todos nosotros tenemos la experiencia de la paternidad, o porque somos hijos, o porque somos padres. Y es verdad que nuestra experiencia también es limitada. Tal vez nuestros padres no han sido los mejores padres del mundo. Acá voy a hablar de padres, pero tenemos que pensar papá, mamá, ¿no? En la época de Jesús iba a ser descabellado decirle a Dios mamá, pero claramente el rostro de Dios que muestra Jesús tiene atributos masculinos y femeninos, o características propias de lo masculino y lo femenino. Padre, madre, ¿no? Dios no, en el fondo no tiene género Dios, es Dios. En la época de Jesús se lo consideraba con forma masculina, pero nosotros hoy entendemos que es padre, madre. Entonces, todos nosotros tenemos esa experiencia. Tal vez nuestros padres, papá, mamá, no han sido los mejores padres del mundo, pero intuimos cómo es el amor del Padre pleno, perfecto. Tal vez nosotros no somos los mejores papás del mundo, porque nadie nace sabiendo y hay que aprender, y los tiempos que cambian son tan vertiginosos que uno dice, bueno, lo que a mí me enseñaron ya no me sirve para enseñarle a mis hijos. Todos pasamos por eso. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y comparto con ustedes las mismas dudas, preocupaciones, inquietudes, ¿no? ¿Cómo hago para ser el mejor, en mi caso, tío del mundo? En el caso de ustedes, papás, abuelos, ¿no? Es decir, no tenemos la experiencia, pero al mismo tiempo intuimos profundamente qué es ser papá o mamá perfectos. E intuimos qué nos está diciendo Jesús cuando nos dice a Dios, díganle papá. Pensaba en esto, digo, Jesús en el texto dice, ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, como el Padre del Cielo no le va a dar el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Ahí está la analogía, ¿no? Les contaba que pensaba en esto y me acordaba de algo que me pasó hace muchos años y que este texto me hizo revivir y quería compartir con ustedes. Tiene que ver con el origen de mi vocación y con mi entrada al seminario. De hecho, por ahí hay alguno que compartimos el seminario hace muchos años. Yo me confirmé a los 16 años en la parroquia Niño Jesús de Praga. En esa confirmación me convertí, por decir así. Yo tenía fe, mi familia iba a misa, íbamos a misa todos los domingos, había tomado la comunión, todo. Pero la confirmación es como ese sacramento que uno dice, bueno, lo recibo porque yo quiero. Y la confirmación fue para mí el comienzo de una fe más decidida, más práctica, más convencida. Yo me convertí y dije, yo quiero ser un cristiano de verdad, no de nombre, no por estar anotado en el libro de bautismo, sino de verdad. Con 16 años empecé a participar de la parroquia, en los grupos de jóvenes primero, pero después enseguida me metí también en Cáritas y daba una mano y inventábamos proyectos y en liturgia. A mí me tocaba, en aquel momento había misa de 6:30, los domingos a la tarde, después había misa de 20, pero yo me encargaba de la misa de 18:30, entonces todos los domingos a las 18 estaba ahí, abría la puerta de la iglesia, repartía las canastas, daba las lecturas, puedes leer la primera lectura, sí, guiaba la misa, es decir, miren, ¿no? Yo hoy en aquel momento me parecía normal, hoy digo, qué bárbaro. Y así, la parroquia era, en muchos casos, mi vida, mi tiempo libre lo pasaba en la parroquia. Y de hecho eso fue lo que me fue llevando a preguntarme por qué no ser cura. Ya que lo que más me gustaba hacer era participar de la vida de la comunidad, me anotaba en todos los cursos que había, y vivía mi fe, rezaba en casa con la Biblia muy cotidianamente. Bueno, ¿por qué no ser cura? Me tomé un año para pensarlo. Mi pregunta era, si esto es idea mía, bueno, voy al psicólogo. Y si es idea de Dios, entro al seminario. Entré al seminario. Conmigo entraron 11, 10 más, éramos 11 en total. Y ahí me di cuenta que no todos tenían la misma experiencia que yo. Yo venía de parroquia, había dos o tres que tenían una historia parecida, pero había otro grupito, 5 o 6, que habían entrado todos juntos, que se habían formado juntos, venían del mismo colegio, tenían como un director espiritual también que los había acompañado. Y claramente su experiencia era distinta a la mía, más formada tal vez, más conocían muchas más cosas que yo no sabía. Es decir, habían tenido una formación previa al seminario más fuerte que la mía. Por poner un ejemplo anecdótico de cómo era yo y cómo eran ellos, ¿no? Cuando nos dicen de entrar al seminario, nos dan una fecha de entrada, martes 14 de febrero de 1987, ese fue. No, 89, ahí está. Ellos dicen, bueno, nos juntamos un rato antes para rezar el rosario. Bueno, yo había rezado el rosario alguna vez en la vida, pero no era que lo rezaba todos los días y tampoco me sabía los misterios de memoria, pero ellos sí. Entonces, bueno, nos juntamos en la catedral para rezar el rosario y ellos dicen, bueno, cada uno va a nombrar un misterio. En lugar de que uno guiaba, bueno, a mí me tocaba el cuarto. Y no tenía ni idea. Entonces empieza el rosario. Los misterios dolorosos creo que eran, porque era martes, así que serían los dolorosos. Anuncia el primero, rezamos. El segundo, ay, me va a tocar a mí, no sé qué decir. Bueno, entonces dije, bueno, digo cualquier cosa, total me van a corregir. Y fue así, dije, en el cuarto misterio rezamos, no sé qué dije. No. Ah, claro, perdón, bueno. Y pasé, ahí está. Y eso se fue repitiendo en el primer año de seminario. Es decir, yo fui aprendiendo un montón de cosas. No solo a rezar el rosario, los misterios de memoria, después las letanías, que me las terminé aprendiendo de memoria también, que son esas, ¿no? Todo eso que va después al final del rosario. Y cada vez que salió una discusión, estos chicos conocían los documentos de la iglesia, entonces decían, no, porque el Papa dijo tal cosa, y en tal documento dice tal otra. Mirá vos. Y incluso rezábamos algunas cosas en latín, oraciones en latín y demás. Y yo me fui como sumando a esa espiritualidad que en un grupo de 11, 5 o 6 marcaban como el ritmo, ¿no? Hasta que en algún momento de ese primer año, habrá sido septiembre, me imagino yo, el cura que nos acompañaba nos dio un texto para rezar. Todas las mañanas nosotros rezábamos en forma individual. Y nos dijo, bueno, hoy usen este texto para rezar. Y me dio un texto de Mamerto Menapache. No recuerdo ahora cuál era el texto, pero en esa época era muy común. Por los que no lo conocen, o si no lo conocen, Mamerto Menapache es un monje benedictino de los toldos que tiene un estilo muy campechano, muy sencillo, muy ameno. Explica la fe y anuncia la fe a través de cuentos y anécdotas. Muy familiar. Y cuando lo leí, me agarró una emoción tan grande, la misma que me agarró ayer a la mañana cuando recordaba esto. Por decir, me di cuenta que toda esa espiritualidad que yo había ido como adquiriendo en el seminario a través de estos muchachos, lejos de acercarme a Dios, me había alejado de Dios. Es decir, yo había empezado a tratar a Dios de usted. Se me había convertido en un Dios lejano, un poco inentendible en algunas cosas. Cuando mi experiencia era más cercana a la de Mamerto Menapache, al Dios familiar, cotidiano, el Dios Padre, providente, que te cuida, que te quiere, que está en la vida cotidiana. Yo rezaba en mi casa, estaba en mi casa, la parroquia era mi casa, iba a rezar, había una capilla como esta. Es decir, yo había tenido una experiencia de un Dios tan cercano, tan familiar, tan amigo y compañero, que en el seminario, lejos de haberme fortalecido en esa espiritualidad, me di cuenta que me la estaba perdiendo. Y Mamerto Menapache me sumergió de nuevo en ese mundo, ¿no? tan lindo, tan cálido, de un Dios tan cercano. Me acordaba de un texto que traje para compartir. En realidad no es el texto que leí en aquel momento, porque no sé cuál habrá sido, porque tiene que ver más con el estilo que con el contenido. Pero este texto que quiero compartir con ustedes, de Mamerto Menapache, refleja muy bien no solo el estilo de Mamerto y la sencillez, sino que mi oración se fue pareciendo mucho a lo que comenta en este texto. Dice así: leer la Biblia es como prender un fueguito, hacer la lexio es la lectura de la palabra y la meditación posterior. Hacer la lexio es como quedarse a su lado mirándolo lento, mientras dejas que el calorcito se te meta dentro. Yo lo hago mientras tomo mi mate tempranero. Mate y Biblia se me han acerenciado haciendo buena yunta. Pero para cuando el mate ya se ha ido lavando y se ha puesto medio frío, el corazón se ha entonado. Y es entonces cuando dejo que todas mis vivencias se arrimen a la palabra de Dios y se abreven en ella. De veras, es el momento más profundo de la lección. todo lo vivido en el día anterior se vuelve a ser presente. Rostros, confidencias, dolores y alegrías de las que me han hecho partícipes mis hermanos y hermanas, hombres y mujeres. Todo se va arrimando despacito. No quiero espantarlas. No hay para qué. No estorban mi diálogo con el Señor, al contrario, lo enriquecen. Es en ese rato largo que siga la lectura lenta de la palabra cuando me da por escribir. Y a veces enciendo la pipa, herencia de mi viejo, es uno de mis vicios visibles. Y mientras quemo tabaco y recuerdo, voy dejando que se acomode por escrito lo que en ese momento le dé por puertear. A veces un poema, otras veces una reflexión o meditación, otras veces se arma en forma de cuento o de sucedido. Pero siempre esconde alguna historia real de la que se me ha hecho partícipe y que ahora, en la rumia quieta de mi celda, viene a buscar su lugar junto a la palabra que da vida. Esto cuenta Mamerto de su propia oración y ciertamente que me identifico mucho con ese texto. Creo yo que detrás de esta palabra, papá, está toda esta espiritualidad de un Dios cercano, cotidiano, amigable, familiar. Es mi espiritualidad, no quiero imponerles a ustedes mi espiritualidad, pero sí invitarlos a descubrir a este Dios, si todavía no lo han descubierto, ¿no? Como decíamos al principio de la misa, a veces lo tratamos a Dios como juez, a veces como inspector, policía, a veces como el que te va a tomar examen. Le preguntamos a Jesús, ¿quién es Dios? Y nos dice, Dios es papá. Y por eso es una injusticia que a veces lo tratemos a Dios de otra manera. Es injusto con Él. No creo que Dios se sienta cómodo cuando se ha revelado como papá y nosotros lo tratamos de otra manera. No significa esto perderle el respeto, todo lo contrario. Significa descubrirlo tan cercano que en tu casa, en tu vida cotidiana, en tu quehacer de todos los días, lo puedes encontrar. Como hacía Jesús, que en las cosas de todos los días descubría a Dios. Pidámosle también nosotros entonces hoy al Señor lo que le pidieron los discípulos en su momento. Jesús, enséñanos a rezar.